más allá de la medianoche hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos, llega el momento de embarcar. Siéntelo, vívelo. Comienza La Otra Mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Debo de confesar que al final de esta cuarta temporada de radio estamos sobrecogidos y sobre todo emocionados por la cantidad de correos electrónicos que hemos recibido por vuestra parte felicitando el programa de la semana pasada, El Crimen de los Galindos. De verdad, con todo el corazón, a vosotros, gracias. Lo hacemos para y por vosotros. Esta noche, aún si cabe, os pido todavía más vuestra atención porque vamos a seguir conjugando, experimentando un nuevo sentir de radio. Y me explico. Han pasado 39 años hasta que esta historia en la que vamos a contar esta noche fuese contada al completo y, sobre todo, y no menos importante, por uno de los auténticos supervivientes de aquella tragedia que esta noche, de la cual vamos a hacer crónica. Fueron horas, sin dudas, de valor, fueron horas de coraje y, sobre todo, horas de una lucha titánica por nuestra propia supervivencia. 29 de diciembre de 1971. Nadie podía imaginar lo que estaba ocurriendo en las altas cumbres de Sierra Nevada, precisamente aquí en nuestro país. En la estación invernal, más abajo, había un ambiente de festejos, de risas, de cantos, de farolillos. Pero más arriba en las cumbres, el factor ambiental quiso que se produjese la tragedia. No eran tiempos de móviles, 1971, no eran tiempos de internet, no eran tiempos de cobertura rápida e inmediata. Tan solo quedó un vestigio después de aquellas horas. El diario Marca, por ejemplo, hacía un titular: tragedia en las cumbres de Sierra Nevada. La información de la provincia apuntaba en una fotografía que también obra nuestro poder y que vamos a publicar en la página web. Dramática aventura en el Veleta. Esta noche vamos a tener a uno de aquellos hombres, de aquellos que lucharon por su vida, de aquellos que vieron a otros morir. Aquí, en La Otra Mirada, 39 años más tarde, esta luz vuelve a encenderse en esta radio. Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En la comarca de Bergantiños, A Coruña, Radio Roncudo, 106.1. En Madrid, Fórmula Hit Madrid, 93.0 FM. Y a través de internet en soydeespaña.com. Y la radio del misterio en internet, en www.edenex.es. La otra mirada. Continuamos con esta noche de radio en la que, amigos míos, no puedo ni quiero disimular una profunda sensación la cual me embriaga ahora mismo, inmerso en este estudio de radio. Estamos hablando de un expediente, diciembre del año 1971. Han pasado 39 años desde que se produjeron esos titulares que acabamos de hacer mención. Al otro lado del hilo telefónico, tengo esta noche el placer y el gusto de saludar no solamente a un amigo, sino quien fuese también en su momento, por desgracia, protagonista de aquella aventura que 39 años más tarde, como digo, viene a reencarnar, a ser contada en esta radio. Querido Eusebio Pérez Oca, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien allegado, amigo. Ante todo quiero agradecerte tu paso, somos amigos, hermano celébrimo de don Miguel Ángel Pérez Oca, al cual también queremos tanto en este programa, una familia siempre bien allegada. Y esta noche, Eusebio, eres un auténtico protagonista, desgraciadamente, de una historia a la cual vamos a abarcar. Por cuanto sí. Lo primero que te digo es bienvenido a bordo del galeón de La Otra Mirada. Muchísimas gracias, desde luego espero estar a gusto. Eusebio, marcas una crónica de algo que prácticamente el tiempo ha querido dejar prácticamente soterrado en una especie de extraño olvido. Las tristes navidades de 1971, 39 años, los titulares de medio país hicieron eco de unas dramáticas horas en las que fuisteis protagonistas. ¿Cómo empieza toda esta aventura? Pues mira, esto es muy sencillo, casi 40 años, 17 años los que tengo yo, y un afán loco por emular a mi hermano. Mi hermano es entonces una persona con 10 años más que yo, está sentando su vida, pero tiene un historial montañero muy grande, y como siempre, los que venimos detrás queremos pasar por encima, ¿no? Entonces, bueno, él es un montañero que ha tenido experiencias muy buenas, algunas terribles. Y yo, bueno, pues pretendo llegar más allá, es subir cumbres con nieve, intentar salir de la península, que en aquellos tiempos era muy difícil, y empezamos a plantear una salida al Toubkal, que es el pico más alto del norte de África, 4.165 metros, pero queremos hacerla invernal porque los amigos de Elda ya han subido en verano. Queremos hacerla invernal, somos más chulos, queremos practicar, tenemos un equipo extraordinario, una gente muy bien preparada, y vamos a hacer una invernal al Mulhacén. Esa es la forma de empezar, recogemos material, nos organizamos un grupo de 3 personas y partimos para Granada con toda la ilusión. Ese es el principio, simplemente prepararnos para algo superior. Eso sí, el equipo que llevamos, que eso fue una de las dudas que se tuvieron en el expediente que se hizo por parte de la Federación, era para aquellos tiempos un material que se podía llegar a utilizar en el Himalaya sin ningún tipo de problemas. Tenemos muy bien preparados. Que tener referencia, evidentemente, Eusebio, sobre sí. El momento de la historia, 1971, no había ni las comunicaciones, ni los medios, ni los preparos. Todavía era una aventura de dimensiones épicas, teniendo en cuenta sobre todo la precariedad de las infraestructuras, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no teníamos ningún tipo de radio portátil. Además, te hago memoria de que en el 71 había muchas cosas que estaban prohibidas. Tú no podías llevar un equipo de radio portátil de aquí para allá sin un permiso determinado. Incluso tenías que hacer una ficha de salida de la excursión que ibas a hacer si era un poco fuerte, porque la Federación controlaba esto. Si salías fuera de España tenías que decir a dónde ibas y no podías cambiar de destino, o sea, tenías que regresar. recuerda el caso de la Aconcagua de Pérez de Tudela, que cambió del Cerro Torre a la Aconcagua y le hicieron un expediente. O sea, eran una época con una serie de problemas añadidos a la dificultad, a la precariedad, a la no existencia del material. La calidad del material de hoy en día es maravillosa, ¿no? O sea, yo ahora salgo a la montaña con mi compañera, que es mi compañera de cordada y la madre de mis hijos, y vamos perfectamente equipados, incluso salimos con nuestros hijos y vamos todos perfectamente equipados, no tenemos miedo a lo que pueda pasar, llevamos nuestro móvil o nuestros móviles bien cargados, o sea, vamos preparados a afrontar muchas cosas y a disfrutar como enanos, ¿no? Es ir preparado para sumergirte en un mundo hostil y sacar partido de ello. Es otra en aquellos lectura. Tiempos era muy difícil. De Totalmente de acuerdo. Eusebio, diciembre de 1971, tres jóvenes, 26, 22, y tú con solo 17 años, os plantáis en Sierra Nevada y a partir de ese momento haces crónica de una aventura a la cual nos gustaría que esta noche, sobre todo en el calor de una radio, nos contases. Pues la aventura es... Bueno, o sea, precisamente yo me considero un aventurero en todas las facetas de mi vida porque voy probando, voy sacando provecho de lo que aprendo, ¿no? Digamos, tengo la desgracia de quedar huérfano con 14 años, no puedo hacer carrera universitaria como mi hermano o como mi hermana, tengo que ponerme a trabajar y aprovechando que tengo un sueldo desde muy pequeño, empiezo a ponerme metas. Ese pequeño sueldo me sirve para, con 16, 17 años, empezar a hacer cosas. Yo me planteo, pues eso, dentro de lo que es la montaña, llegar lo más lejos y lo más alto posible, hasta donde la vida me deje, ¿no? Entonces, en este caso, Sierra Nevada, pues es una meta importante porque está el pico más alto de la península. Tenemos el Mulhacén con 3.400, casi 50 metros, con una cercanía al mar que le proporciona una cantidad de humedad muy grande y una cantidad de precipitaciones de nieve que ya lo hemos visto, los aludes que han habido este año y demás. Entonces, bueno, la idea es hacer una travesía invernal, que en aquellos tiempos se hacía pocas veces, pero que se hacía, y era salir desde la estación de esquí, llegar hasta la Alcazaba y bajar a Trévelez. Por el camino pues hacia el Veleta, el Cerro de los Machos, el Puntal de la Caldera, el Mulhacén, si podías la Alcazaba. Era un recorrido muy bonito de varios días, entonces tenías que llevar todo el material a cuestas, con los inconvenientes de que ni había comida liofilizada, ni había forros polares, ni teníamos pues botas de plástico, eso no se conocía aún, ¿no? Y mucho menos no siendo conscientes, Eusebio, perdona, conscientes, sí. Y digo que no siendo conscientes en aquellos momentos, en aquellos primeros pasos, cuando os plantáis allí, de la tragedia que os iba a deparar en las siguientes horas. Por supuesto, porque lo que sí que somos conscientes es de que somos un grupo de amigos con unas ganas enormes de disfrutar, de vivir, muchos con experiencias extraordinarias en la montaña y en la vida real. Nos planteamos el dormir en el albergue universitario, no podemos, nos planteamos dormir en el Parador Nacional en plan de tirar las telas, no podemos, porque en ese momento toda Sierra Nevada estaba preparada para recibir a la familia del general Franco, empezando por el marqués de Villaverde. Entonces estaba todo ocupado, todo lleno de guardia civil, tenemos que dormir dentro del coche, pero es igual, o sea, nos importa todo un pepino, con perdón por el momento en que estamos, por los vecinos, y lo único que planteamos es, bueno, pues vamos a ver si ligamos con las chiquitas del Parador Nacional, nos tomamos unas copas y a la vuelta pues a ver si hablamos con ellas, y bueno, pues eso era la aventura, la gente joven con ganas. Ese es el principio de todo y el planteamiento es disfrutar, disfrutar de la nieve y el hielo, probar los grampones, bueno, utilizar la cuerda si hace falta en algún paso, probar, digamos, una tienda de campaña nueva mía, especial para ventiscas y tal, una tienda que queremos plantarla en la zona más alta que podamos, si podemos plantarla en la cumbre del Mulhacén, que lo he hecho otras muchísimas veces, lo haremos. No nos planteamos dormir al aire porque entonces los sacos de dormir no eran de la calidad de los de ahora. Después sí que he dormido muchas veces a 18 bajo cero en la cumbre del Mulhacén y cosas así, ¿no? Pero en aquel momento disfrutar de todo ese material, Teníamos una ruta perfectamente trazada. Mi hermano, que ya había estado por allí en otras épocas del año, me hizo un mapa muy bueno. Mis compañeros ya conocían parte de la zona y teníamos experiencia. Era ir a vivir una aventura preciosa, ¿no? Preciosa por la cantidad de nieve, por la luz que te da Andalucía, por Granada, que es una ciudad mágica, que cuando llegas allí solamente ya de verla se te abren las carnes, ¿no? Claro. Por disfrutar de cuando llegas al pueblo, de comer, porque la montaña no es solo la montaña. En la montaña es mucho más, es la gente, son los pueblos que ves, es el paisaje, la fauna, la flora, todo el aire que respiras. Es muchas cosas, ¿no? Entonces, el plan era todo lo opuesto a cómo salió. Y sobre todo, Eusebio, sobre todo te hago un breve inciso, porque tengo esas fotografías teñidas en ese color amarillento después del paso del tiempo, aquellos tres jóvenes los cuales ya están con sus todos sus materiales adentrados en la alta montaña y donde empiezas a hacer esa radiografía de haber llegado a los refugios, de las primeras vicisitudes normales antes de llegar a conocer a aquellos compañeros que se unirían en el camino. Y perdona que te había interrumpido. Nosotros llegamos al Veleta después de 7 horas de marcha. Las últimas 3 horas son ya con crampones y con chaqueta colchada puesta. La temperatura va bajando de una forma bestial, hace un frío enorme, estamos a 27 de diciembre. Y al llegar a la cumbre, bueno, pues nos planteamos bajar para plantar la tienda en una zona que conocemos previamente en verano, que tiene un cilindro, un antiguo transformador eléctrico vacío, puesto que allí el viento es tan fuerte que ninguna línea de cables eléctricos ha mantenido de pie. Incluso han tenido que quitar el telecabina de la cumbre por el mismísimo problema, porque el viento revienta las torres, ¿no? Entonces, bueno, queremos llegar allí para dormir, pero nos quedamos a dormir en la cumbre porque el antiguo telecabina tenía bajo un refugio precioso, estupendo. Allí compartimos noche con los empleados de Cetursa y por la mañana salimos. La mañana es una mañana espléndida, una luz que podemos ver África. Enfrente de nosotros vemos perfectamente la costa de Marruecos y decimos, mira, más allá de esa costa, un poquito más, está el Toucal, está el Atlas, ¿no? Tenemos que atravesar un pedazo de Sáhara, llegar a Marrakech y luego seguir un poco hacia el sur, ya allí está, allí lo tenemos, que bien dentro de poco iremos y tal. Bueno, pues empezamos la travesía, vamos turnándonos, abriendo ruta, afortunadamente la nieve está muy dura, muy sólida, vamos cramponeando, y llegamos al refugio Félix Méndez, hoy en día desaparecido, y se ha sustituido por unas cabañas de piedra muy buenas en varias ubicaciones, los refugios abiertos. Y al llegar allí, bueno, no teníamos llave, hay una pequeña zona abierta, nos aposentamos, y lo que hacemos es celebrar el 23 aniversario de nuestro amigo Piti. Pues tal vez este día cumple años, es el día de los Santos Inocentes, sacamos unas tarrinas de mermelada, le cantamos cumpleaños feliz, se emociona, y en ese momento oímos que viene alguien. Entonces esta gente que viene son un grupo de amigos de Yecla, 6, y 4 chavales de Elche, traen la llave de la zona abierta del refugio. Entramos allí, y aquello nos parece un hotel de 5 estrellas por la amplitud. Estamos cálidos en el sentido de que al no hacer el viento no pierdes ningún tipo de calor. Ya te digo, la temperatura interior era bajo cero, 5 o 6 bajo cero, dentro del mismo refugio. Éramos un total de 13 personas, varios hornillos funcionando, todos moviéndonos, sin embargo estamos bajo cero. Bajo cero. Se nota un poco la altura. Eusebio, ahí te voy a hacer un pequeño receso. Estamos en ese albergue acompañándonos 39 años más tarde. Llegan aquellos expedicionarios y vosotros no erais conscientes de que a partir del momento se estaría empezando a escribir la auténtica tragedia. La tragedia que tendría ese titular, diciembre de 1971, tragedia en Sierra Nevada. Estamos conversando con Eusebio Pérez Oca. Eusebio, te invito a un brevísimo receso. Enseguida volvemos aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 99.3, en Móstoles, Madrid, Isla Azul Radio 88.0, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Esta noche La Otra Mirada se adentra en los hechos que ocurrieron el 28 y 29 de diciembre de 1971 en las cumbres de Sierra Nevada, donde murieron 3 alpinistas. Han pasado 39 años y por primera vez uno de los supervivientes de aquella tragedia cuenta en primera persona cómo sucedió lo inevitable. Esta es la crónica de una tragedia que muy pocos conocen. Retomamos esta noche este lenguaje radiofónico en el que nos hemos aventurado en un viaje de hace 39 años con uno de los auténticos protagonistas que firmaron, por desgracia, aquel titular, Tragedia en Sierra Nevada, año 1971. Eusebio, me estabas diciendo que estabais celebrando aquel cumpleaños en aquel albergue a 3.020 metros de altura, bajo cero, y llegan aquellos hombres que serían los, por desgracia, los auténticos protagonistas de la tragedia en Sierra Nevada. Sigue contando. Sí, pues mira, el tema es muy curioso porque en cuanto te das cuenta que son gente de Elche y de Yecla, son casi vecinos, el mundo de la montaña es un mundo hoy en día quizá más disperso, pero en aquellos tiempos era muy familiar. Más que competir, se colaboraba. La montaña yo nunca la he visto como competición, sino como más bien al revés, compañerismo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hacemos dentro del refugio, cuando esta gente trae la llave, es sacar las comidas y compartir lo que tenemos. Mira, aquí traigo un poco de queso de no sé dónde, aquí jamón de aquí. O sea, bueno, todas las delicatessen que se puede llevar dentro de una mochila. Bueno, estamos allí comiendo, estamos hablando, yo soy de Elche, yo de Yecla, yo he hecho esta cumbre, yo la otra, pues mira, esta es mi experiencia. Empezamos a intercambiar las historias del abuelo Cebolleta típicas de la gente de montaña, ¿no? Yo he hecho esto, yo he hecho tantos grados de dificultad, he subido tal pared, tengo este proyecto, nosotros queremos ir a Atlas, estamos probando los plumíferos estos nuevos, este hombre trae un plumífero de Francia, nosotros tenemos un Montblanc español, tal, bueno, cada uno sus cosas. Y es cuando empezamos a darnos cuenta de que vemos que los de Yecla van bien equipados, menos dos, que son novatos, que van un poquito peor equipados, pero que claro, tienen el respaldo de los otros compañeros y desde luego les han prestado bastante material. Sin embargo, los de Elche empezamos a enterarnos, por ejemplo, de que 3 de ellos nunca habían dormido en la montaña. O sea, eran gente sin experiencia. No tenían ninguna experiencia, salvo el hermano mayor, que era un espeleólogo extraordinario, que ya había tenido una serie de experiencias muy buenas. Y los otros, bueno, iban con el uniforme de la OJE, que era la Organización Juvenil Española, su jersey de cuello de pico, su camisa azul, sus pantalones grises, y desconocíamos si llevaban más equipo, más llevaban unos canguros, alguno de ellos llevaba alguna norak de aquellos antiguos acolchados, ¿no?, que habían sencillitos para ir por Alicante. Las botas que llevaban eran botas que son para invierno en Alicante, no son para invierno en alta montaña. Llevaban polainas, eso sí, pero vimos que el material que llevaba era muy rústico. De hecho, ni me fijé en lo que llevaban para dormir, porque me cogí un dolor de cabeza, eso es impresionante, ¿no?, típico de la falta de oxígeno, ¿no? La hipoxia, tienes falta de oxígeno, estás a 3.000 y pico metros de altura, el frío seca mucho, el frío es, cuando bajas de 0 grados el aire está seco, no hay humedad, la nariz se reseca, sangra la nariz a lo mejor, no por la altura, sino por la propia sequedad, entonces estás constantemente derritiendo agua, poniéndole glucosa. En aquellos tiempos le ponías a lo mejor litines, los famosos litines, para hacer que el agua tuviera algo de sales. Claro. Esa fue la rutina mientras que hablábamos con ellos, ¿no? ¿Os preocupó momento, Eusebio, os preocupó en algún momento, en aquella noche, en aquel albergue, de que aquellos compañeros montañistas no tuviesen no tuvieran la suficiente experiencia para estar en aquel momento, en aquel lugar? Pues mira, pasa una cosa, es que tenemos el concepto de Superman, y Superman no existe, ¿eh? Los seres extraordinarios, así, Superman, ya te digo, no existen. Una persona con una buena forma física, con un equipo más o menos correcto, con unas ideas claras, con una cierta sangre fría, puede meterse totalmente dentro de una experiencia de estas. Entonces, a mí me preocupaba, más que nada, en aquel momento, el continuar, y si ellos querían continuar con nosotros, perfectamente. Ahora bien, nosotros llevamos una tienda para dormir en donde nos pillara, para tres, y ellos no llevaban ninguna tienda. Desconocíamos los sacos que llevaban, lo que llevaban dentro de la mochila. No, en ese momento no había sensación de problemas, o sea, no llevaban grampones, por lo menos los de Elche, y los de Yecla, había dos o tres que tampoco. Pero bueno, tampoco era necesario, porque yendo en grupo vas talando los escalones cuando hace falta en el hielo con la parte trasera del piolet, y vas ayudando en un momento determinado a que la gente ascienda a los desniveles más inclinados y más duros, ¿no? Claro. No, sí. No se percibía ningún peligro con respecto a ellos. Eso sí, los de Yecla venían muy enfadados con ellos porque los habían encontrado perdidos, porque no sabían ni a dónde iban, ni dónde estaba el Mulhacén, ni dónde estaba el Veleta, y habían pasado una noche en un tubo de drenaje que había al lado de una carretera donde se iba a hacer unas obras. Dentro de un tubo de drenaje de un largo de 4 metros, ahí habían dormido los cuatro envueltos en lo que luego supimos que eran mantas y un saco de dormir. Se estaban ya jugando la huida. A mí me gustaría hacer un llamamiento a todos los oyentes, atención a lo que nos va a describir Eusebio Pérez Oca sobre las próximas horas que vivieron esos hombres hace 39 años, en diciembre de 1971, en Sierra Nevada. Las agónicas horas, y sobre todo la forma en la que este hombre ha querido esta noche compartir ese mal recuerdo con nosotros aquí en este programa. Eusebio, las horas corren en contra de la vida de estas personas, y ¿cómo al final empieza la tragedia? Pues la tragedia empieza cuando amanece el día 29. El día 29 nuestro propósito es seguir, y como somos tres grupos independientes, pues tomamos nuestra decisión, nos equipamos perfectamente con un traje exterior antiventisca, el plumífero, toda la ropa interior, las botas polainas, manoplas, guantes debajo, gafas antiventisca, todo lo necesario, piolet, grampones, la cuerda a mano, todo por si acaso para afrontar las dos pendientes que nos separan del Mulhacén, que pueden ser pues desde 2 horas y media si el hielo está bien, hasta 4 o 4 y media si el tiempo se pone tonto. El problema es que iniciamos la salida y en ese momento sopla una ventisca enorme, bestial, algo insoportable. La piel te dolía de los golpes, o sea, cada copito de nieve que te pegaba en la cara te dolía. Por lo tanto, llevamos el pasamontañas cerrado al máximo. Ya te digo, las gafas son de estas de tipo máscara para cubrir el máximo posible de cara. Y nos piden acompañarnos uno de los de Yecla y un compañero de los de Elche, el hermano mayor. Decimos, bueno, nuestro objetivo es bajar hacia el otro lado. Quedamos con ellos de acuerdo, en el caso de que tardemos en volver, vosotros tomáis el camino al amanecer de mañana o de pasado, el camino otra vez de la carriguela del Veleta, bajáis hacia la estación de esquí de Borreguiles y allí ya nos encontramos después en Prado Llano. Nosotros cogeríamos un taxi desde Trévelez o Capileira y nos encontraríamos allí. Bueno, pues vale, aquí tenemos a mí además el coche, no hay ningún problema. Cuando salimos, el objetivo primero es llegar a la cumbre del Loma Pelada, que es justo una cumbre paralela a la del Mulhacén, y en medio hay una laguna preciosa, la Laguna de la Caldera, que cuando llega a esta época en que estamos ahora, se llena de agua y ves el hielo azul por debajo, lo cual es precioso. Yo he llegado a ver gente de la universidad haciendo inmersiones en esa laguna en el mes de junio, y ver a aquellas personas con sus trajes de neopreno en medio del hielo, eso es impresionante. Tremendo, es precioso, tremendo. Es precioso, es una experiencia, o sea, imagínate, a 3.100 de altura, rodeado de hielo, en plena Andalucía, cerca de Granada, y con un traje de neopreno y bajo del agua. Bueno, pues imagínate, eso es precioso. Bueno, pues nosotros llegamos hasta el Alto de Loma Pelada, pero en el camino, tanto el Elche como el compañero de Yecla deciden retirarse. Los vemos porque desde allí se ve directamente la bajada. El tiempo nos permitía ver, porque aún había, era un viento que arrasaba lo que había caído en la noche anterior y las noches anteriores. Entonces, bueno, llegamos a Loma Pelada, vemos que seguir es una barbaridad y decimos, bueno, nos volvemos al refugio. Tomamos algo caliente y salimos cortando. En aquel momento, ¿sabía alguien en qué posición os encontrabais? Sí, nosotros, el objetivo, o sea, entre nosotros, entre los que éramos los 13 que éramos allí, ellos sabían que nosotros llevábamos allí, y una de dos, o volvíamos o seguíamos. Seguir es imposible, entonces evidentemente nos vieron bajar, porque desde el refugio hay una perspectiva perfecta de lo que es este pico de 3.100 y algo, casi 200, que es lo que es Loma Pelada. Empezamos a bajar al refugio, nos ven entrar, hablamos con ellos y decimos, bueno, como son las 11 y pico, porque empezamos en montaña, hay que moverse desde muy temprano. Y teniendo en cuenta que los días son muy cortos en diciembre, precisamente los días más cortos del año, tenemos que plantearnos a aprovechar la luz al máximo, por lo tanto salimos por la mañana incluso sin luz con las linternas frontales para aprovechar esas horas que durante todo el día nos van a permitir avanzar, progresar, refugiarnos, etcétera. Bueno, llegamos allí, es buena hora, a las 12 queremos volver, tenemos 6 horas de luz y en 6 horas planteamos 3 horas para llegar al collado y una hora o dos o las que hagan falta, porque ya es cuesta abajo, perdiendo altura, hasta la estación de Borreguiles. Entonces, bueno, tomamos algo de líquido, nos tomamos unos fideos. Es curioso que antes de terminar los fideos ya se quedan congelados en el fondo del plato. Tremendo. El plato era metálico, por supuesto. Tremendo. Fíjate la temperatura que teníamos dentro del refugio. Con eso ya te lo digo todo. Bueno, pues nos ponemos todo el equipo, estamos muy fuertes, estamos muy contentos. La ventisca no nos asusta porque además nos va a pegar de espaldas, con lo cual no nos va a molestar. Bueno, te va a molestar lo suficiente como para no poder volverte. Pero, o sea, de espaldas, a mirar el paisaje, porque es que en ese momento lo que te planteas es tirar hacia el collado, que hay que subir un centenar y pico de metros y volver para abajo. Pero hasta llegar allí hay que ir rodeando una serie de lomas. Y entonces los compañeros de Elche, precisamente por el paquete que les habían pegado los de Yecla cuando los encontraron por la mañana en el tubo de drenaje aquel, deciden venirse con nosotros, porque con los de Yecla pues había mal rollo. No es que había mal rollo, es que los de Yecla eran unos tíos muy cabales, con muchísima experiencia, y que sabían que no se podían hacer algunas cosas. Nosotros desconocemos el equipo que llevan. Bueno, veniros. Empezamos a salir, tú tienes las fotos, las has visto, y por supuesto puedes utilizarlas todas las que quieras y cuando quieras. Y que vamos a utilizarla para contar esta historia, porque es tremenda. Sí. Eusebio, ¿en aquel momento tomasteis la peor decisión de vuestra vida, invitar a aquellos hombres a que os acompañasen? No, porque nosotros no les invitamos. Lo peor de todo es que ellos se adhieren a nosotros y nosotros les decimos claramente, llevamos un ritmo, llevamos un objetivo y queremos cumplirlo. Por supuesto, el máximo de rigor, porque no te puedes entretener. Nunca, o sea, por ejemplo, en el propio relato tú habrás visto cómo describo la línea en que avanzamos. Primero los más expertos abriendo rutas. Yo voy al final porque llevo el mayor peso, porque llevo la tienda de campaña, ¿no? Aparte de mi propio material, llevo una tienda que pesa casi 4 kilos y eso me hace tener que ir no abriendo sendas, sino detrás. Delante de mí va precisamente el único superviviente de ellos que tenía ya un problema en los pies por una operación que le habían hecho ese verano en las uñas de los dedos gordos. Y este hombre iba quejándose, era un poco huraño, pero el huraño era el dolor que él tenía y que no había querido revelar. Luego nos enteramos más adelante, ¿no? Entonces todo iba muy bien. Ellos cuando salen del refugio empiezan a cantar Montañas Nevadas, que es la canción que cantaban los de la OGE. Son unos chavales alegres, una simpatía. Además, casi todos eran de la provincia de Almería, aunque vivían en Elche. Eran simpáticos, bueno, yo solamente te puedo decir que en tan poco rato como estuve con ellos, con el hermano mayor y el pequeño, hice una amistad extraordinaria, empezamos a comentar un montón de cosas, hablábamos de materiales, de sueños, ¿no?, de ideas que teníamos, chico, y todo se frustró pues porque las cosas a veces no se hacen bien inconscientemente. Tú fíjate que terminamos de subir a lo que era la línea de la antigua carretera más alta de Europa, que por supuesto se cerró porque atravesaba toda aquella zona, y era una incitación a que mucha gente se metiera en problemas. De hecho, yo he rescatado varias personas que se habían metido por esa carretera y la nieve les había dejado bloqueados. Sierra Nevada la conozco un montón de veces, habré estado más de 50 veces por allí, casi todas en invierno. Y bueno, pues tiramos andando, y me di cuenta que uno de ellos empieza a quejarse. Veo que tiene la mala costumbre de, cuando vas andando por una ladera, los pies vas siguiendo la ruta de tus compañeros y utilizamos la técnica que se llama piolet escoba. Tú coges una escoba con dos manos. Claro. La mano de la punta donde está el mocho, digamos que es el regatón del piolet, que es el que apoyas en la pared que tienes, en este caso, a tu derecha. A nuestra derecha teníamos la pared norte, o si quieres, noroeste, ¿no? Prácticamente noroeste. Vas apoyándote porque las manos tienes que alejarlas de la nieve todo lo que puedas. No puedes jugar a hacer bolitas, ni puedes... No, estás en una situación en la que tienes que mantener todo el calor, ser muy prudente y tirar para adelante. Cuando me di cuenta que este hombre va apoyando la mano en la nieve, le digo, no lo hagas que te va a doler. Y dice, ya me duele. Y al rato empieza a quejarse. Me paro ante él, les indico a los demás cómo puedo que frenen un poquito la marcha, hace muy buena luz, no tenemos una visibilidad más allá de 20 metros, de todas formas eso ocurre en la última foto que hicimos, en la que estamos todos en fila, tú lo has visto, ¿no? La última foto y después ya... Adelante. Que digo que la tenemos justo ahora mismo delante y es, me gustaría recordar, sobre todo los oyentes esta noche, que lo que están escuchando es una auténtica crónica radiofónica de un expediente tremendo ocurrido en Sierra Nevada 1971, la tragedia del Mulhacén contada por Eusebio Pérez Oca, hermano de mi buen amigo también, Miguel Ángel Pérez. Eusebio, en aquel momento ya el reloj está boca abajo. La arena del tiempo corre en contra de aquellos hombres. Sí, exactamente. Ya tenemos solamente una salida. Empezamos a comprender algunas cosas, como por ejemplo, esta gente no se ha equipado correctamente. Todos llevan un chándal dentro de la mochila, que podrían habérselo puesto como ropa interior, y sin embargo han prescindido de esa, digamos, segunda capa de calor. vemos que además los guantes que llevan no llevan guantes de repuesto, tenemos que quitarnos nosotros los guantes y dárselos a ellos, los calcetines los improvisamos como guantes, como segunda capa para ellos, nuestros calcetines de montaña, ¿no? Bueno, los calcetines de aquellos tiempos eran de lana de esta sin desengrasar, que era un repelente de la humedad y mantenía muy bien el calor y tal. Bueno, pues los colocamos encima, les colocamos las mangas de las chaquetas por encima de los guantes para que tengan mayor protección, algún pasamontañas, les ajustamos la ropa, las propias mochilas que llevaban tenían doble cierre, con lo cual les ajustamos la cintura y el pecho para que vayan más, para que la cámara de aire sea más pequeña posible, ¿no? ¿Había miedo ya en aquel momento, Eusebio? En el momento que yo le veo a aquel hombre los dedos negros, digo, malo, malo. Mis compañeros que van delante no lo ven, sus compañeros no lo ven. Y el que quedó vivo, en ese momento ya estaba en un estado de shock, porque iba callado, y tenía los pies helados. Y no lo dijo, no quiso decir nada. Iba muy callado, ese es el que quedó vivo. Otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. No decía nada, iba callado, se iba quejando, murmurando. Los otros dos, los dos primos, digamos, el más mayor y el otro que falleció, iban delante. Los dos hermanos. El primo era el que tenía las manos heladas. A este le quito los guantes de cuero con mucho cuidado, porque la piel helada, si estiras, sale con una funda. Tremendo, es terrible. Entonces tremendo. Hay cosas que tienes que aprenderlas, ¿no? Lo primero que hago es abrir mi plumífero como puedo, levantándome primero la chaqueta de ventisca, meter sus manos en mis sobacos, y así empieza a tener un dolor terrible. Digo, bueno, señal de que aún que la profundidad de la congelación es mínima. Le pongo unos calcetines, los guantes estos de cuero, digo, guárdatelos, porque además los tienes en papas y están hechos una tabla. Mis compañeros también le proporcionan otros dos guantes más. A los otros se les pone, ya te digo, un par de guantes a cada uno encima de los de ellos. Algunos guantes y otros calcetines. Empezamos a improvisar lo que en montaña tenemos por costumbre tener previsto, ¿no? Para salir adelante. Generalmente llevaba tres pares de guantes, uno de ellos siempre por si acaso, y es el que yo utilizo cuando mis manoplas de color rojo antiventisca se las pongo al hermano pequeño. Esas manoplas fueron las que sirvieron para localizar el cadáver. Ahí te voy a hacer otros cadáveres al lado. Eusebio, ahí te voy a hacer un pequeño alto. Vamos a tomarnos un respiro. Estamos viviendo la crónica de un desastre de Sierra Nevada en diciembre de 1971, junto con uno de los héroes supervivientes de aquella aventura. Volvemos en un momentito. No, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Algeciras, Cadena Energía Algeciras, www.cadenaenergiaalgeciras.com. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, El Rompido Radio, 107.2. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Estamos ya en las últimas horas de una expedición de la vida de unos hombres. Delante mía una fotografía, ataviados en la alta montaña, a sabiendas que algunos de ellos iban a perder la vida. Esta noche haciendo crónica uno de los auténticos protagonistas, héroes de aquella aventura del año 71, Eusebio Pérez Oca. Eusebio, a partir de ese momento viene la muerte ya cabalgando. Sí, pero... Una cosa es aceptar que viene y otra cosa es pelear. Entonces yo en toda la vida me he planteado pelear hasta lo último. Y sobre todo, cuidado, no tener como base el tema de la catástrofe. O sea, no consentir que me pueda a mí el pensar que todo se puede acabar. No. Vamos poco a poco, avanzando, superando los problemas, planteándonos que puedes perder algo, pero la vida hay que conservarla. Entonces, yo sé que estoy seguro. Mi equipo me permite hacer verdaderas barbaridades, ¿no? O sea, puedo sumergirme en medio de un ambiente gélido, ventisca, la noche. Es lo mismo, o sea, con el equipo que yo tengo puedo sobrevivir a una temperatura incluso el doble de baja de la que hay, a lo que sea. O sea, la tienda de campaña, mi saco es de fibra, pero es de los buenos, tanto mis botas dobles, polainas acolchadas, esa es otra, ¿no? Las polainas que yo llevo en aquellos tiempos estaban consideradas como una maravilla, pero no tenían cremallera, ¿eh? Bueno, pues... empieza el ambiente a enrarecerse, surgen nervios porque empiezas a ver que el dolor ya no es solamente de las manos de este compañero, el silencio del otro compañero cada vez es más profundo, pide descansar, quiero quedarme aquí, déjame seguir vosotros, ya seguiré yo después. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque si dejas a una persona sentada media hora a esa temperatura, con las condiciones que tenía, sin tener recursos de supervivencia, recursos propios, ¿eh? O sea, saber cómo utilizar lo que él mismo lleva para salir de ese problema. Eusebio, ¿qué pasaba por tu mente en aquel momento a sabiendas que esas personas podían morir perfectamente? No, en ese momento ya te digo, es que no pensaba que podían morir. Yo lo que pensaba es que si yo salía, ellos salían. Entonces, en ese momento hay una especie de solidaridad. Siempre en la montaña hay que tener en cuenta que hay que funcionar al ritmo del más débil. El más débil impone el ritmo. En este caso, la debilidad venía acompañada de un sufrimiento que era el frío que estaban pasando esta gente y que ellos mismos los habían ocultado. Ellos pretenden salir adelante con nosotros al mismo nivel, pero no tienen el mismo equipo. Hay un momento en que para mí es dramático, y es que cuando ya se acaba la dificultad técnica, que lo único que hay que hacer es seguir andando y subir una ladera de nieve o hielo, no sabemos de qué, para llegar al collado y ya comenzar a perder el viento del norte porque la misma cumbre del Veleta nos lo tapa, y ese va a ser el alivio. Intento darle ánimos y veo que el hermano mayor saca un machete. En alta montaña un machete no hace falta para nada. El machete puesto en el cinturón, eso es una cosa que le hemos visto en películas, ¿no? De Davy Crockett y cosas así. Claro. Saca un machete y corta las cintas de un saco de dormir, creo yo, y lo deja caer a la nieve, y veo que va rodando. Digo, ¿qué están haciendo? Estaban quitando peso para poder aligerar. Cuando les pregunto, me dicen, ¿es un saco de dormir? No, es una manta del ejército. Entonces se me caen mal los pies. Claro. Se me caen mal los pies porque... ¿qué equipo llevaban realmente? Entonces es cuando empiezo a darme cuenta de que hay un peligro. Entonces yo me impongo un ritmo, y es lo que describo en el relato, ¿no? Empiezo con una especie de salmonenda, ¿no? O un... como un los cántico. Monjes del Himalaya, ¿no? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Yo entonces utilizo una canción que está de moda, que la cantan en la película de Sacco y Vanzetti. Es una canción repetitiva que se canta en los idiomas de todas las personas que hay presentes. Entonces yo empiezo con esa canción de Mustaki, empiezo a tararearla para mi interior, digamos para imponerme un ritmo. Y conforme iba andando, a veces con el piolet le pegaba un empujoncillo al que queda, Francisco Ruiz Vaz, el superviviente. Y aún así pues voy contento, porque digo, bueno, ya nos queda poco, estamos a punto, dando ánimos. Las dificultades se acaban ya, tenemos ahí el collado, lo tenemos, estamos justo bajo el del collado, y estamos todos enteros aún, o sea, hay congelaciones, pero estamos enteros. Digamos que ves la solución, la ves próxima. Tienes la conciencia de que alguien va a perder la punta de los dedos, va a tener algún problemilla. Yo, por ejemplo, tengo un problema, y es que llevo el pelo muy largo en ese momento y el flequillo se me ha congelado. He tenido que quitarme las gafas de ventisca porque no había, era ya casi de noche y la visibilidad era muy corta. Empiezo a sentir un pinchazo en un lagrimal y en efecto ese lagrimal lo tengo congelado. Las manos y los pies voy bien, voy perfectamente. Y no siento frío en el cuerpo ninguno, ya te digo, mi equipo era impenetrable al viento, era un equipo que podía estar muy bien en un 7000 y estar perfectamente, pero ellos no. Yo veo que ellos van sufriendo, veo que van saliendo adelante. Es una situación donde empiezas a comprender que pasa algo. Entonces es cuando yo en el texto digo que intento rezar. Lo has leído, ¿verdad? Siendo un hombre tú agnóstico, intentas hacer una especie de reflexión interna, ¿no? Sí, es una especie de... como si ya te das cuenta de que te quieres coger a un clavo ardiendo. Ya. Pero no por mí, yo estoy tranquilo. Yo en ningún momento tengo conciencia de peligro, de nada. Yo me encuentro muy bien, o sea... digamos que es un ambiente en el que me he desenvuelto en aquellos momentos aún pocas veces... pero que soy capaz de enfrentarme a ese entorno, con sangre muy fría, pero bueno, llegamos a una ladera, y en esa ladera donde esperábamos encontrar hielo, encontramos hielo, rocas y una nieve profundísima al lado. En ese momento intento yo salvar esta pared por la izquierda, llego a una zona donde la nieve me llega al pecho, la nieve blanda, tiro el piolet para atrás, lo engancho en una roca y el hermano mayor de estos jóvenes de Elche estira de la mochila y me ayuda a salir. Entonces planteo utilizar la cuerda y, como ellos no llevan grampones, mis dos compañeros suben delante, pozamos las mochilas y después pozamos a los chavales de Elche. Y el último sería yo, que se quedaba grampones. Así procedemos. Son las 6 de la noche... porque ya en ese momento el sol ya estaba detrás de las nubes, estaría ya en el horizonte casi, y bueno, empezamos la función. Sería la última vez que verían la luz del día tres de aquellos alpinistas. El viento soplaba con mucha intensidad y el frío calaba sus huesos. Algunos de ellos aún no sabían que tenían partes de sus cuerpos congelados. Caminaban en fila y los más veteranos empezaron a presagiar el peligro que corrían sus vidas. A lo lejos, aquel 29 de diciembre era vivido con festejos en la estación invernal. Faltaban tan solo horas para el desastre, una tragedia que marcó los titulares de los periódicos de toda España en 1971. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Vemos una plataforma a unos 30 metros, la cuerda tiene 45 o así, y bien, procedemos. Sube primero el hermano mayor, ya estaban arriba Piti y Urbano Tárraga, los dos compañeros, pero ya te digo, ya has visto como el equipo que llevan. Ayudan a subir al hermano mayor, luego entre los tres suben las mochilas del hermano pequeño y del primo, y una vez ya todos en la plataforma, yo les había dicho bajo: hay una plataforma justo detrás de donde están ellos, no paséis de esa plataforma, estar ahí, dejar las mochilas en el suelo, no os sentéis y estar dando botecitos, mantener el calor del cuerpo, generar calor, porque bueno, aún no, o sea, su cuerpo aún estaba cálido, no tenían hipotermia, no habían perdido el calor normal de ellos. Pero Francisco, el superviviente, en ese momento se desmorona, se cae al suelo y se queda como dormido. Yo digo, malo, ese es el momento del drama. ¿Los demás compañeros cómo reaccionan en ese momento, Sebi? No se dan cuenta. Es que lo más curioso es que yo, por ejemplo, en el relato verás que he contado una luz. Pasamos por una luz de placa y mis compañeros no lo ven. Yo voy el último y a mí la luz de placa está a punto de arrastrarme al vacío. Yo, sin embargo, cuando veo el tema, veo una piedra a 10 metros de mí, clavo el piolet, sujeto la cuerda que unía mi muñeca al piolet y dejo que la nieve pase por encima de mí. Mis compañeros no se llegan a enterar, los que van en cabeza de la luz. Los otros notan que cae nieve, pero son estos chavales del Che que no saben ni lo que está pasando. Tú ahí estás a punto de placa. Estás a punto de perder la vida en ese momento. Vamos a decir una cosa que esté muy claro para toda la gente. La montaña ni es tan peligrosa como la gente cree, ni es tan fácil de sobrevivir en ella como decimos los montañeros. Y la montaña tiene un peligro evidente que hay que solventarlo con experiencia, con equipo, con sangre fría, con colaboración, con mucha cabeza, sobre todo saber improvisar en cualquier momento y hacerle frente a la dificultad que te encuentras. Hasta ese momento hemos ido ganando. Y en la que estabais sumergidos, en la que estabais sumergidos, en ese momento estabais ganando la partida. Estábamos ganando porque nos quedaban 10 metros de donde estábamos nosotros con estos jóvenes hasta el collao. Esos 10 metros. ¿Y qué es lo que ocurre? Detrás ahí, de esos 10 metros ya empezábamos a bajar y la ventisca se reducía a la tercera parte. Fíjate tú, y teníamos una hora de bajada. Una hora cuesta abajo. ¿Y qué es lo que ocurre, Eusebio, para que no se pueda llegar a culminar? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Cuando estamos, mis compañeros están pozando a Francisco. Francisco, a los 10 o 12 metros de empezar a subir, se deja caer, se desmaya. Entonces yo voy detrás de él y como él los pies los lleva como tontos porque no los siente, yo clavaba los grampones y colocaba su pie izquierdo encima de mi rodilla derecha. Entonces le opaba para que subiera un poco más. Mis amigos aguantaban, yo volvía a subir y volvía a repetir la operación. O sea, digamos, son técnicas que practicas y que aprendes a veces sobre la marcha, ¿no? Entonces, entre el esfuerzo de mis dos compañeros y el mío, conseguimos pozar a un chaval que pesaba casi 90 kilos más una mochila de unos casi 15 kilos. Bueno, pues en un momento determinado, él se deja caer, se le aflojean las piernas, mi piolet se arranca de la pared y se me clava en la pantorrilla del pie izquierdo. Desgarro la polaina acolchada, desgarro el pantalón, desgarro tres o cuatro calcetines y se me clava una de las puntas en la pantorrilla. Y entonces, ya te digo, lo describo ahí perfectamente, me dolió más el frío que entró por aquel agujero pequeñito que el propio pinchazo del crampón. Que la propia herida. Los crampones, sabes que se afilan para poder tener buen agarre en el hielo. Claro. Bueno, pues en ese momento yo pegué un chillido, pero que no lo oye nadie, porque a 5 metros no se oía, no podíamos hablar, o sea, nos entendíamos por señas. Ya te digo, en ese momento, a pesar de todo, no sé si por sangre fría, por lo que sea, yo, con respecto a mí, no tenía ningún problema. Yo me encontraba totalmente tranquilo con respecto a mí. Yo estaba sufriendo de ver que aquellos jóvenes no habían cumplido con unas normas de lógica, que para mí eran de lógica. Y aún no sabía el porqué, yo aún no había tenido acceso a ver el interior de las mochilas de ellos. Lo vi después. Entonces, cuando llegamos, nosotros dos, este hombre desvanecido y yo, pues fastidiado de la pierna izquierda, a la plataforma, miro a la siguiente, que estaba 5 metros por detrás, y allí no había nadie. Ese es el momento en el que a mí me entró, hablando así claramente, las cagaleras de la muerte. En ese momento dije, ya la hemos fastidiado, ya la hemos cagado, ya. Esto, o sea, en ese momento sí que me entró una sensación terrible. Desesperación pura y dura, ¿no? Sí, porque yo digo, tal como estos hombres están actuando, no sé qué va a pasar. Fue un momento de premonición. Tan claro que yo, mientras que mis compañeros terminan de recoger la cuerda, que yo les ayudo a tiro corriendo cuesta arriba, sin quitarme los crampones, llego hasta un momento en el que a unos 10 metros de mí y justo en la línea ya del horizonte, diviso a los tres. Y otra vez veo la misma operación. El hermano mayor con el machete corta las correas de una de aquellas mantas y la manta cae cerca de mí. Cuando llega a mí ya se ha metido entre la nieve y prácticamente casi ni se ve, y les hago señal de que esperen. Claro, yo llevo unas manoplas enormes de color azul, yo no sé ellos qué verían, si me vieron. Sé que uno me hizo un gesto, precisamente el primo, el que llevaba las manos congeladas, y ya no los volvió a ver. Ya no los he vuelto a ver nunca más a esos tres. He visto las fotos de sus cadáveres, pero ellos ya no los he vuelto a ver. Habían quedado atrás. Cometieron muchos errores y tiraron parte del equipo para intentar aliviar peso. Eso les costó la vida. Había muy pocos metros entre ellos, pero la ventisca no les dejaba ver a más de 2 metros de distancia. Entonces, bueno, cuando me alcanzan mis compañeros, que entre los dos llevan en volandas a Francisco Ruiz Vaz, bueno, les digo, no están, se han ido. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo se han ido? ¿Pero qué han hecho? Empezó, bueno, Piti es una persona bien con sangre muy fría, Urbano también, empezaron a soltar barbaridades así con la fuerza que nos quedaba, que era bastante a pesar de todo. Claro. Y decidimos que no vamos a bajar. No vamos a bajar, vamos a por ellos, vamos a localizarlos, pase lo que pase. Entonces seguimos andando, 10 minutos, un cuarto de hora, y llegamos al famoso cilindro, antiguo tubo donde estaba un transformador eléctrico, vacío, y allí dentro, bueno, lo utilizamos como un bivac. Al llegar allí pensábamos que estarían dentro refugiados, porque antes de salir, una de las cosas que habíamos planteado era que el ritmo iba a ser determinado ritmo para parar en varios sitios. Hay una de las fotos en las que estábamos de pie, un grupo de personas, uno vestido de rojo, otro de amarillo y azul, que soy yo, y se nota un suelo plano. Bien, esos son el cruce entre los crestones y los raspones de Río Seco. Ese era un punto de descanso porque estábamos un poco protegidos del viento. El otro iba a ser pasada la zona donde fue la luz, que es una planicie, que es precisamente el sitio donde ponemos los últimos calcetines en las manos de ellos, o los últimos guantes, y ya el siguiente paso iba a ser el cilindro. La distancia del primero al último no pasaba de los 25 metros. O sea, estamos hablando de unas distancias muy cortas y sin embargo vienen a delimitar la franja entre vivir y morir, como fue el caso. ¿A partir de qué instante vosotros decidís poneros a salvo y entendéis que de alguna manera la tragedia está servida? Pues ahora verás. En el momento que vemos que dentro del cilindro no hay nadie, tenemos dos posibilidades. Dejar parte del equipo allí y siguiendo los postes del telecabina, lo cual era una ventaja porque de un poste veías el siguiente, sabías que en una veintena de postes estabas en la estación. En la estación eso era la vida total. Claro. Para los cuatro que íbamos, incluyendo a Francisco, que estaba en muy mala situación, pero bueno, cuesta abajo, lo coges con la cuerda y lo arrastras. Incluso lo vas reteniendo si hace falta, porque la pendiente es la de las pistas de esquí. Pero no puedes dejar solo allí a los demás. No sabes dónde estás, pero no puedes dejarlo solo. Tampoco puedes dejar solo a Francisco y lanzarte a buscar a los demás. Puedes disgregar el grupo. Me quiero poner en la situación, en el lenguaje radiofónico, Eusebio. Esta noche de radio, en este, bueno, ahora ya que entra el verano, tanta gente que nos está siguiendo esta noche a remolinadas en torno a una radio, escuchando a uno de los supervivientes de aquella tragedia de diciembre de 1971, justo aquí al lado, en Sierra Nevada. En aquellos momentos, ¿qué se le pasa a un montañero por la cabeza, a sabiendo de que ya es una cuestión de vivir y morir y simplemente buscar la vida, pase lo que pase? Bueno, pues el tema es el siguiente. Como ya te digo, yo no estaba poniendo a salvo mi vida. Yo estaba consciente de mi capacidad física, mental y luego técnica, ¿no? Todo el material que tengo a mi alrededor. Mis dos compañeros igual, muy enteros, muy completos. Tenemos una persona que realmente es una persona desmayada, una persona en estado de shock, que no sabemos aún los dolores que tiene en los pies, no lo sabemos. Total, lo primero que hacemos es refugiarnos en ese cilindro, abrir la tienda de campaña esta isotérmica con doble capa, con un suelo de categoría, extendemos en el suelo una manta que lleva Francisco, le pongo mi chaqueta de plumas en sus piernas, Piti le pone otra chaqueta de plumas en el cuerpo y bueno, con la chaqueta de Urbano nos vamos turnando y con la cuerda anclada a un par de piolets dentro de la de lo que es la el cilindro este de piedra, salimos por turnos y damos una vuelta desde el cortado todo alrededor, una vuelta digamos un tanto sinuosa para recorrer el espacio de casi 40 metros a la redonda de este cilindro. Tengamos en cuenta que la temperatura en ese momento nos confirma al día siguiente que donde estamos nosotros había sido de 32 grados. 32 grados viento, bajo cero. Tremendo. 32 grados bajo cero. Tremendo. Y el viento había llegado a soplar en la cumbre de la veleta solamente 200 metros por encima de nosotros a 180 por hora. Había torcido tres o cuatro de las torres más fuertes del telecabina. De hecho, nosotros pudimos bajar por esas torres con un permiso, digamos, relativo y asumiendo nosotros mismos la responsabilidad. Estamos hablando del 29 de diciembre, ¿no? Estamos hablando aún del 29. La tarde noche. Aquí es lo importante. Lo importante de aquí, esto del 29, es que es el 29 de diciembre y son las 7:30, las 8 de la noche. La noche es cerrada, pero toda blanca, totalmente blanca. Tú imagínate que no ves ni la silueta de una persona que esté a 10 metros de ti. Entonces, cada vez que sales del cilindro por la puerta de piedra aquella llena de hielo por todos los lados, a cuatro patas prácticamente, el compañero que se queda asegurando va al tacto, ¿eh? Y digamos que la clave siempre, dos tirones, quiere decir que vas a volver. Entonces, bueno, el compañero que sale lleva un piolet, empieza a buscar, grita, pero no lo oímos y nosotros mismos. Barremos el alrededor un montón de veces. Nos paramos en situación de intentar ver si por algún lado hay alguien, pinchamos en la nieve en donde pueda haber algún bulto, pero la angustia es impresionante porque aquellos no están. Entonces mis compañeros, que habían ido abriendo ruta casi todo el rato, pensaban que habían tirado para abajo, pero claro, queda la duda, si han tirado para abajo han perdido el viento y estarán poniéndose a salvo. Pero, ¿y si no? Ahí voy a marcar unos... Ante la duda hay que seguir buscando. Unos puntos suspensivos, Eusebio Pérez Oca, el cual nos está regalando esta noche esta crónica como auténtica joya radiofónica sobre el testimonio en primera persona de lo que ocurrió en diciembre de 1971. Eusebio, una ligerísima pausa, volvemos en un momento. Muy bien. Si conduces un camión, pasas muchas horas en ruta y sabes que la convivencia con otros vehículos es complicada, así que procuras facilitar las cosas. Te gusta cuando suena un claxon para agradecerte que hayas indicado cuándo adelantar, pero lo que vamos a agradecerte todos es que respetes las horas de conducción y no te agotes al volante, porque un accidente con un vehículo de esas dimensiones tiene consecuencias muy graves. La DGT está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de camiones. Que tu experiencia sirva a la seguridad de todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Entramos, sin duda alguna, en un momento en una fotografía trágica en la que esta noche esta radio está haciendo crónica de la tragedia vivida en diciembre de 1971. Esta noche, como lujo, insisto, nos acompaña uno de sus protagonistas, amigo de este programa, Eusebio Pérez Oca. Eusebio, a partir de ese momento hay unas letras muy difíciles de hacer lectura. Es el momento más crudo. Es el momento que yo, que he sido quien más ha ido entre estos cuatro amigos de Elche, tiene quizá más conocimiento del estado físico de ellos, y yo sé que ellos están ahí. Ellos no han bajado. Pienso, mi interior me hace exigirme a mí mismo pensar que han conseguido salir, que han empezado a bajar. Pero claro, me planteo una cosa. La ladera oeste es una placa de hielo. Entonces, el peligro que tienen es que hayan intentado bajar por ahí a pecho y hayan resbalado. Que hayan cogido y hayan seguido lo que es las laderas hacia la derecha y hayan perdido la línea de lo que son los postes del telecabina. O que por contra hayan tirado muy a la izquierda y se hayan ido hacia la laguna de las yeguas. Con lo cual seguirán estando perdidos, porque ya te digo, la visibilidad es nula y ellos no conocen en absoluto aquello. Yo digo, están aquí cerca, lo siento que están aquí cerca. Y entonces, bueno, pues no es que me desespere, pero me entra una cierta desesperación, una cierta depresión. Llega un momento y decimos, bueno, tenemos que reponer fuerzas. Sacamos la cazuela que te he comentado que tenía el fondo de fideos congelados, que no habíamos podido ni limpiar porque no pensábamos usarla. Empezamos a derretir nieve, llevamos un par de fogariles y vamos preparados para aguantar eso, mezcla de butano propano para que no se hiele, todo lo que quieras, ¿no? Empezamos a derretir nieve y empezamos a tirar dentro dátiles que llevábamos precisamente como un postre, como una... tiene azúcar, te da mucha fuerza, es muy agradable de comer, bien, lo que es el pastel de dátil, la tarta esta de dátil con almendras es muy bueno, y eso es lo que nosotros llamamos pues como un refuerzo natural total, ¿no? Y a 36, encima, y a 36 grados bajo cero, glucosa, claro, y a 36 grados bajo cero, 32. Con aquella 32 grados bajo cero, con aquella ventisca y en aquel momento. Menuda estampa. Sí, bueno, es una situación, por los agujeros de la pared del cilindro entraba la nieve a borbotones, nosotros dentro de la tienda estábamos bien, pero claro, no podemos permitirnos el lujo de encender el butano dentro de la tienda porque te cargas el oxígeno. Cuidado, o sea, hay que tener mucha precaución y en todo momento pensar y saber qué protocolo has de utilizar para hacer cada cosa, ¿eh? O sea, no puedes improvisar. Hay que improvisar, pero sabiendo que lo que estás improvisando ya lo tienes premeditado. Entonces, hacemos un agujero en el hielo fuera de la tienda, encendemos ahí el fogaril, derretimos la nieve, preparamos aquel sopicaldo, mezcla de caldo de pollo con fideos, dátiles y glucosa, y nos lo tomamos pues como el que se toma una purga, pero que sabes que necesitas rehidratarte, necesitas coger azúcares y bueno, y prepararte a pasar la noche lo mejor posible. Aún así terminamos y aún hacemos un par de salidas más, el tiempo arrecia, es terrible, es una situación de un viento terrible. Comprobamos que Francisco empieza a quejarse mucho, lo cual es buena señal. ¿Sabes por qué, no? Claro. Quiere decirse que la congelación no es total. Este hombre está recuperando otra vez la movilidad de los dedos, de los pies y de las manos. Estando sus dedos completamente negros. Y ese momento es un momento dolorosísimo. Claro. O sea, si no has sufrido ninguna congelación, no lo sabes. Yo he sufrido varias. Y el momento ese de recuperar otra vez la movilidad duele, pero vamos, más que si te cortaran los propios dedos. Bueno, este hombre empieza a decir que tiene las piernas dormidas, que no las siente, que después le duele mucho. O sea, se recupera, pero no recuerda nada. No recuerda nada en aquel momento. No sabe ni quiénes somos nosotros, ni quién es él. Es una situación, un estado de shock que tiene varios componentes. El mal de altura, o sea, la hipoxia, la falta de oxígeno. Por otro lado, la situación totalmente anómala. Él está inmerso en un medio hostil que desconoce totalmente. Y se encuentra que está con gente que no queda un poco... que no la conoce, nada más que hace un rato. O sea, él es un ser extraño en medio de un entorno totalmente extraño. ¿Había miedo en su mirada, Eusebio? No. Había resignación. ¿Comprendes? No lo puedo entender porque esa escena hay que vivirla, simplemente. Sí. Mira, tú estás luchando y notas en tu propio cuerpo... Estás segregando adrenalina, ¿no? Y eso te mantiene. Cuando una persona se muere de frío, dicen que es la muerte dulce. Dicen que se mueren riendo. No se mueren riendo, sencillamente se contraen los músculos de la cara por el propio frío. Y hay una situación de dejadez. En el momento que ya que el cuerpo deja de temblar, el cuerpo ya no produce calor... Entonces ya no sientes y es la muerte dulce. Ya no te duele nada, ya no sientes nada, te abandonas y se acaba todo. Y no llega hay dolor, y llega ningún tipo de dolor. Así es. ¿Cómo llegó la mañana a vuestras vidas? ¿Cómo amaneció? Pues mira, yo fui el único que consiguió dormir varias horas. Yo me propuse dormir, ya no podíamos salir fuera porque casi casi incluso el hielo había tapado la entrada. Dentro de la tienda se podía estar bien, ni siquiera había humedad en la tienda porque ya te digo, las paredes de la tienda eran tablas totalmente. Yo estaba dentro de mi saco, mi chaqueta de plumas la tenía en los pies Francisco, que de vez en cuando pataleaba, se ve que del dolor. Y decía cosas raras, él deliraba. Bueno, pues de pronto abro los ojos, veo que hay luz, por los agujeritos que había alrededor de este cilindro entra luz dentro de la tienda. Digo, ya pasa la noche, el sol está ahí fuera, además está ahí fuera el sol, porque aunque está entrando nieve por el viento, entra luz. No sé si has estado en medio de una ventisca o una nevada muy fuerte, que todo se difumina, todo se vuelve como uniforme, ¿no? No hay tonalidades, es toda la misma, todo tiene el mismo tono blanquecino, grisáceo. No, por ahí entraban rayos de luz del amanecer. Digo, bueno, hay sol, vamos a ver, vamos a continuar. No, o sea, no es vamos a irnos, vamos a continuar. Empiezo a buscar mis guantes y no los encuentro. Los había metido en un bolsillo de mi pantalón, este de nylon, y los tenía. Bueno, pues da lo mismo, con mis guantes de lana rotos porque eran los de escalar y tal, pues con estos empiezo a meter la tienda dentro de la mochila, hacemos las mochilas muy rápido, o sea, ni siquiera metemos las cosas en su bolsita, sino nos queda media hora a la cumbre, que luego fue hora y media, porque el camino que elegimos es llegar a la cumbre para desde allí dar parte de lo que estaba pasando. Como allí en la cumbre sabemos que está la gente de la universidad en el refugio universitario y al lado está el refugio de Telecetursa, de los de Telecabina, bueno, desde allí sabemos que hay línea telefónica, no de radio, sino telefónica, que desde allí se puede dar el aviso rápidamente. Y además, como yo suponía que ellos estaban en aquella zona, desde allí mismo se podía iniciar cualquier tipo de proceso de búsqueda. ¿Cuándo podéis, en un momento dado, Eusebio, dar la voz de alerta diciendo lo que había ocurrido? Bien, salimos los cuatro para arriba, delante va Urbano, que va como una moto, o sea, estamos los cuatro muy fuertes, Piti le sigue detrás y me ayuda a transportar a este hombre. Hay un momento en que Piti pierde el piolet, porque fíjate si hacía frío, que por una de las fisuras de la madera se había filtrado algo de agua en algún momento, se había congelado y al dar un golpe se partió la madera por la mitad. Tremendo. Y si lo vieras era como si hubiera una capa de hielo entre las dos partes del piolet. Era una cosa alucinante, el frío y el piolet no era viejo, pero bueno, se había agrietado. Bueno, pues en este momento él sujeta a Francisco. Francisco llevaba un bastoncito de estos de los de Santa Faz. Sus compañeros, ninguno llevaba piolet. Solamente uno de ellos llevaba un bastón de estos de Santa Faz, al que habían quitado lo que es el soporte de la mano. Y en su lugar habían puesto una picoleta de estas de albañil. ¿Comprendes, no? O sea, sí. No llevaban ni siquiera ese material mínimo para... Pero claro, son cosas que las vamos viendo después. Cuando hacemos las mochilas, previamente a esta salida que te estoy relatando, me encuentro con que dentro de la mochila de Francisco hay un chándal de invierno. Si se hubieran puesto el chándal de invierno, habrían resistido mucho más. Si no hubieran tirado las mantas y hubieran hecho con ellas ponchos, aprovechando que llevaban machetes y mochilas con doble correa, podían haber hecho unos ponchos que habían ido ceñidos a su cuerpo, que habían protegido sus manos, y posiblemente podían haber tenido más capacidad para sobrevivir, no ya quedándose parados, porque siempre decimos, no os paréis, no os quedéis aquí, no, siempre, no, queremos descansar, no, vamos a bajar el ritmo, pero no vamos a descansar. O sea, descansar andando más despacio, no parándonos, siempre generando calor. No por nosotros que podíamos hacerlo, sino por ellos. Claro. Bueno, hay un momento en el que yo intento soltar el piolet y por los agujeros de los guantes la piel se me ha quedado pegada al piolet. Los dedos me duelen un montón, le pido a Piti que me ayude un momentito, yo recupero la mano como puedo, cambio la del piolet de mano y vuelvo a coger a Francisco. Mis amigos, mis dos compañeros... llegan a la puerta del refugio universitario, hoy en día desaparecido, y ahí en la puerta hay varias personas mirando, que dicen, ¿de dónde vendrán estos, no? ¿De dónde vendrán? Entonces, nada más que llegar allí a la puerta, mis compañeros, yo empiezo a chillar que baje alguien a ayudarme con este hombre de 90 kilos, más su mochila, y aquella gente no entiende, no me oye. El viento sigue siendo terrible, hace sol, pero hace un bastante frío. Ajenos a la... ven que se desmorona Francisco, salen dos de ellos corriendo, detrás de ellos salen cuatro o cinco más, empiezan a ayudarnos a todos, y yo, che, no hace falta que yo voy bien, tal. Bueno, lo llevan en volandas a Francisco, dentro había calor negro, calor este eléctrico, ¿no? Porque aquello estaba preparado, es un observatorio de la universidad, enseguida nos preparan sopas, habían un grupo de montañeros estupendos de Jaén. Estaba Gerardo, que falleció desgraciadamente en octubre pasando un accidente en el norte de Sierra Nevada por una piedra que le cayó en la cabeza yendo por una senda normal y corriente, por una senda por la que yo he pasado muchas veces. Bueno, pues este hombre, con 4 años más que yo, ya era un experto montañero. Este Gerardo siempre ha sido el alma de Sierra Nevada. Toda la gente que ha ido allí varias veces solamente puedo decir de él maravillas, ¿no? Como persona, como montañero, como... Y como triste epílogo, tuviera que perder la vida de nuevo, sí, en el mismo escenario, sí, en Sierra Nevada, años más tarde. Exactamente, ¿no? Pero paseando, viendo una ruta por la que iba a conducir a un grupo de senderistas, este hombre, 39 años después, a falta de 2 meses, le cae una piedra de 5 kilos en la cabeza por una ruta por la que yo he pasado con mi familia y cientos de personas han pasado por allí, pero hubo unas lluvias muy fuertes y allí falleció. Una persona que era capaz de bajar esquiando por una pared norte sin ningún problema, con una técnica extraordinaria, y le pasó lo más tonto. La fuerza del destino. Eusebio, sí, Pérez Oca, ¿dónde encuentran los cuerpos y de qué manera llegan? ¿Dónde estaban aquellos hombres que perdisteis el día anterior? Pues fíjate, el tema es tan sencillo y tan curioso como que una vez llegamos a la cumbre, Gerardo enseguida, que había estado con nosotros 3 noches antes allí en la cumbre del Veleta, cuando dormimos en el refugio de los de Teleces Dursa, este hombre se planta los esquís, coge otro amigo de él, se plantan los esquís y en medio de la ventisca, una ventisca seca, emprenden el descenso, empiezan a dar vueltas por toda aquella zona y suben y dicen, estos no están aquí, este acento granaíno tan seco, tan fuerte, ¿no? Sí. Estos no están aquí, pero ya lo ves que dicen con una mala leche muy fuerte. La Guardia Civil empieza a pensar, no, habrán bajado para otro sitio. Llevaban unos walkie-talkie, para hablar a 200 metros de distancia, que es lo único que se permitía, y además para esta gente de la OGE. No han podido bajar. Sí, porque habrán bajado para Capileira, habrán bajado tal. Es un teniente de la Guardia Civil, un tío estupendo, que no se despegó de nosotros en los 2 días que estuvimos allí. Esto es la mañana ya del día 30, o sea que ellos los perdemos sobre las 7:30 de la noche del 29 y yo creo que no llegan a las 10 de la noche. Cuando conseguimos evacuar a Francisco con los montañeros de Jaén, que eran precisamente de la Escuela Nacional de Alta Montaña, o sea, de lo mejorcito que hay en este país, bajan, lo llevan para el hospital, sube más gente de la Guardia Civil, empezamos a organizar el tema, les contamos lo que hay. Nos queda toda la esperanza de que hayan bajado, pero yo y Gerardo, este que luego fallece, comentamos que están allí, tienen que estar allí, y yo creo que no han sobrevivido, pero no aparecen. Total, bajamos en el telecabina, por el camino telecabina nos estrellamos contra 2 de las torres, una de ellas se parte delante de nosotros mismos y está a punto de arrastrarnos, ha comenzado otra vez la ventisca. Llegamos a la estación de Borreguiles y está cerrada. Y nos dicen, no pueden seguir bajando. Habían allí un grupo de guardias civiles que estaban de apoyo, que iban a subir a buscar. Conseguimos decirles que no se les ocurriera subir, porque no iban a poder hacer nada a la hora que era. Ya era la noche del día 30. Y que no lo intentaran. Que no valía la pena, ¿no? Que con el equipo además que llevaban lo iban a pasar muy mal y no iban a poder hacer nada. Bueno, confirman con la gente de arriba por teléfono, los que están en la cumbre, y en efecto le dicen que no intenten nada, que es imposible transitar por allí, que la cumbre es otra vez inhóspita totalmente, más aún con el tipo de equipo que lleva esta gente y con los fusiles a puestas. Vamos, eran otros tiempos, ¿no? No iban bien equipados. Y entonces no nos dejan bajar en el telecabina, sale un sargento de la Guardia Civil de estos de bigote rizado, y dice, el telecabina se pone en marcha porque esta gente tiene que salir de aquí para que los auxilien. Bueno, enseguida se vuelcan todos los de telecabina, ponen en marcha toda una maquinaria que cuesta un montón, y entre los empleados de Teleces Dursa y la Guardia Civil consiguen que lleguemos bajo. Cogemos luego un telesilla que nos lleva hasta el albergue universitario. En el albergue universitario allí tenemos otra reunión. Cuando nos ven entrar dicen, hombre, ¿de dónde sois? De Alicante. Ya están aquí, han aparecido los desaparecidos. Decimos, no, nosotros somos también de Alicante, pero no somos los desaparecidos. Los desaparecidos son 3 de Alicante, de Elche. Entonces, claro, nos damos cuenta de que la noticia ha trascendido de una forma un tanto extraña, ¿no? O sea, no tenemos móviles, no existen móviles, no hay radio, la noticia en la prensa, los diarios que nosotros no habíamos visto aún, tres alicantinos desaparecidos en Sierra Nevada. Eusebio, ¿vuestros familiares en aquel momento os habían dado por desaparecidos o por muertos? Sí, ellos pensaban que estábamos por lo menos desaparecidos. Entonces, llegamos al albergue universitario, intentamos, como no hay plaza, nos acercamos en un momento al parador nacional que estaba al lado. Yo tenía los pies, los dedos de los pies de las manos congelados un poquito, pero bueno, en ese momento me daba lo mismo. Yo lo que quería era dormir bien, cenar bien y descansar. En ese momento empiezan a salir los titulares. Tragedia en el Mulhacén, sí. Y estoy leyendo literalmente. Sí, sí. Tragedia del Mulhacén contada por tres testigos. Montaneros del Centro Excursionista de Alicante estuvieron con los ilicitanos en la noche de la tragedia. Otro titular en la información de la provincia. La dramática aventura en el Veleta. En pocas palabras, fue un fin de año trágico. ¿Y de qué manera, al final, Eusebio, dónde estaban aquellos cuerpos? Antes te hacía esa pregunta, ¿y cuándo son localizados? Pues ahora te lo cuento porque es muy curioso. Estaban ahí, donde yo dije. Por la mañana siguiente estamos en el puesto de control, lo llevaba el teniente que habíamos conocido en la cumbre. Estábamos ahí rodeados de guardia civil porque, claro, estaba toda la familia de Franco, Jimmy Jiménez Arnau, que se portó con nosotros estupendamente, uno de los Osborne, que no sé si sería el famoso Bertín, pero que se parecía mucho, era muy joven. Y se portaron muy bien. O sea, la gente está tan aparentemente altiva a la vista de... O sea, mira, con sinceridad, en ese momento solamente encontramos buena gente. Te das cuenta cómo la gente se vuelca, y cómo el que es bueno es bueno. Y sale lo mejor de cada uno. Entonces estábamos hablando con el teniente cuando de pronto, con un aparato de radio de estos buenos, le comunican que han aparecido los cuerpos. Entonces yo pregunto, ¿dónde? ¿Dónde? Y me dicen, en la carrihuela del Veleta. La carrihuela es donde está el cilindro. O sea, estaban los cuerpos muy cerca de donde encontraron. Muy cerca, a 50 metros del cilindro. A 50 metros. A 50 metros de donde pasaste. Pero en un escaloncito bajo de donde estábamos nosotros. O sea, la distancia era un poco más que el largo de cuerda, y había un escalón de 4 o 5 metros que impedía que nosotros pudiéramos verlos. Pero además no los podíamos ver porque se habían sentado de cara a la ventisca y la nieve los había cubierto totalmente. Se habían dejado caer para atrás y ahí se habían quedado. Casualmente, cuando conseguimos hablar con Gerardo y con la Guardia Civil, nos comentan que Gerardo, en la salida matutina que hace, ve salir entre la nieve por donde había pasado el día anterior un guante de color rojo, una manopla de ventisca, que era precisamente la que yo le había dejado al hermano pequeño. Eran tus guantes. Esa mancha roja en medio de la nieve resalta un montón, pero no se ven los cuerpos. Están bajo un metro de nieve, en polvo. Llega un retrack hasta allí, que es un aparato de estos que son los que apisonan la nieve. Llega la Guardia Civil, no sé si iría algún juez o alguien en su nombre. El caso es que, bueno, se procede la evacuación. Nosotros nos vamos ya fastidiados, jodidos, a más no poder, a lo que es Prado Llano. Allí nos tomamos un zumo. En ese momento es cuando ya tienes, ya se te ha partido hasta la última tripa, ¿no? Ya la angustia ha llegado al máximo, te das cuenta de que tú estás perfectamente y que el sol está fuera, de que la gente se está riendo, de que hay quien está esquiando, de que es un día precioso, y sin embargo, a unos cientos metros de ti hay una tragedia terrible, tan terrible que a dos metros de mí un delegado de gobernación o de lo que sea habla con un señor que es el padre del primo, de los tres compañeros que fallecen, dos hermanos y un primo, es el padre del primo, y le dice, su hijo, hemos encontrado su cadáver. Ese hombre en ese momento se cae redondo delante de mí, ves que no puedes hacer nada, toda la gente se queda mirando, la gente nos mira, se miran entre ellos, una situación de tensión y de angustia terrible. Tremendo. La crónica de esta tragedia esta noche como una auténtica joya radiofónica contada por uno de los protagonistas, como han escuchado a lo largo de la noche, Eusebio Pérez Oca. Eusebio, me gustaría terminar este periplo de la tragedia de Sierra Nevada, sí, del 71, extendiéndote una pregunta corta personal. Mira, tú cuando cierras los ojos en la noche y la mente, los recuerdos te llevan a aquellos momentos, ¿qué imágenes aparecen? ¿Te quieres creer que nunca he soñado con aquello? Nunca me ha aparecido una imagen de aquellos momentos. He visitado varias veces las tumbas de estos chavales. He guardado siempre las fotos y, como bien te he dicho, no las he hecho públicas nunca, a pesar de que hubieron ofertas de que si teníamos alguna foto las vendiéramos a la prensa sensacionalista de entonces. Decidí hacerlas públicas porque creía que era el momento ya de que se supiera, de que se viera lo que había pasado. Tenía los recortes de prensa, tenía las fotos, tenía la memoria segundo a segundo de entonces. Y de esto yo lo que saco es la enseñanza de que siempre hay que hacer como hablábamos tú y yo el otro día, de Simone Moro, este hombre que ha hecho tantas maravillas en todo el mundo en la montaña y que reconoce que de cada 3 expediciones, 2 ha fracasado. Pero no has fracasado. Tú puedes no haber conseguido tu objetivo, pero tienes la oportunidad de repetirlo. Yo siempre pienso que hay que retirarse y hay que volver después y volver a aprovecharle. Como dice Simone, tiene una frase muy buena: lo mejor de un montañero es ser viejo y estar sano. Eusebio Pérez Oca, esta noche, con complicidad por la amistad que nos une, quiero agradecerte el que hayas acudido a esta radio y hayas contado como lo has hecho, milimétrica y objetivamente, los hechos que ocurrieron hace 39 años, en diciembre del 71, uno de los expedientes, prácticamente como decía yo al principio, que forman parte de una anécdota olvidada en la historia y que esta noche hemos querido aquí rescatar. Gracias por haber acudido a La Otra Mirada, gracias por haber embarcado con nosotros y gracias por ese todo con el que esta noche has querido compartir ese trocito de tu propia vida. Bueno, solamente decirte una cosa. Todo lo que te he contado, solamente lo he hablado con mi familia. Lo he escrito en Alicante Vivo como una crónica con fotografías, que es lo que tienes tú. Y lo he hablado con la policía, porque lógicamente estos casos hay que hablarlos y aclararlos. Y con muy poca gente más. Pues de verdad, creo gracias. Creo que tan extensamente y tan detalladamente y con el sentimiento que merece el tema, solamente contigo. Eusebio, de verdad, gracias por haberlo compartido en ese lenguaje radiofónico. Sabes que te aprecio mucho y sabes que valoro el esfuerzo que has realizado esta noche. Un fuerte abrazo, Eusebio Pérez Oca. Muchas gracias, buenas noches. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, en Tenerife, Radio Costa Tenerife Sur 93.8 y a través de internet en OIM Radio. Desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada. Esta noche os propongo una aventura digna de Indiana Jones. Vistamos ropa de explorador, cojamos un buen sombrero que nos proteja del sol de Egipto y vayamos a buscar algo muy especial. ¿Dónde está el cuerpo de Alejandro Magno? ¿Está bajo la cripta de la mezquita de Nabi Daniel en Alejandría? ¿Se halla oculto entre las millares de momias doradas del oasis de Barilla? ¿Desmenuzado en mil reliquias y amuletos de la tardo antigüedad? Se ignora el paradero del cuerpo y la tumba del que fuera el mayor conquistador del mundo. Desde que murió y fue embalsamado en Babilonia en el año 323 a.C., hasta que en 2002 un extravagante experto aeroespacial, Andriy Chuk, propuso que Alejandro yacía bajo el altar mayor de la Basílica de San Marcos en Venecia, pasando por 1995, cuando la dudosa arqueóloga griega Liana Souvatsi anunciara el hallazgo de su sepulcro en el oasis de Siwa, lo cual no era verdad, fue una de las grandes decepciones de la arqueología. Lo cierto y verdad es que la historia de los restos del rey macedonio y el monumento destinado a contenerlos, el Soma, está envuelta en maravilla, misterio y leyenda. Pero su rastro se pierde hace 2000 años y cientos de arqueólogos no han cesado de buscarlo. En la aventura de la búsqueda, digna de Indiana Jones, como antes he dicho, han figurado arqueólogos notables, incluso Schliemann, el descubridor de Troya, y Howard Carter, nada más y nada menos, el que halló la tumba de Tutankamón, que presumió ante Farouk de que sabía el paradero de la del rey macedonio. Incluso en 1979 se registró una expedición de videntes a Alejandría en busca del paradero de Alejandro. De hecho, lo que se sabe históricamente sobre el cuerpo de Alejandro es que, tras su momificación en Babilonia, fue enviado en un gran carro ceremonial hasta Macedonia. En el camino, el cargamento real fue interceptado por Ptolomeo, uno de sus generales, que se había apropiado de Egipto y fue llevado al país del Nilo como un valioso instrumento simbólico de legitimación. Parece que Ptolomeo instaló el cuerpo en Menfis mientras le preparaba una tumba a su altura en Alejandría, la gran capital que debía potenciar Alejandro con su presencia post-mortem. De la morada funeraria que Alejandro tuvo en Menfis durante unos 20 años no se sabe absolutamente nada. Así que hay aquí un primer enigma arqueológico. Es posible que estuviera en el área de Saqqara, quizá en conexión con el Serapeum. El momento exacto del traslado del cuerpo de Alejandro a Alejandría en su sarcófago de oro no está nada claro. Muy probablemente pudo ser el hijo y sucesor de Ptolomeo, Filadelfo, quien se encargara de ello. Lo que sí es cierto y verdad es que en el año 274 a.C. Alejandro ya estaba en Alejandría. Su estancia allí duraría siglos, casi toda la antigüedad, y lo más seguro es que el rey, ni lo que quedase de él, siga aún en la ciudad. Pero parece ser que no estuvo siempre en el mismo lugar de la metrópolis. Algunos autores apuntan que hubo otro traslado urbano, desde una primera tumba solitaria a otra más monumental, que estaría en conexión con la de los reyes de la dinastía ptolemaica, que se enterrarían en la misma área del mausoleo de Alejandro. La tumba de Alejandro fue uno de los lugares más célebres de la antigüedad, un punto álgido de peregrinación del turismo greco-romano. Entre el año 300 a.C. y el 400 de nuestra era, la visitaron casi todos los famosos de la época. Sabemos que entre ellos se contaron Julio César, que lloró ante su tumba, y Octavio Augusto, que le colocó una corona de oro a la momia del conquistador, y que, por cierto, le rompió la nariz accidentalmente al besarla. Pero por las descripciones de aquella época, parece que Alejandro ya no descansaba en su sarcófago original de oro, sino que fue sustituido por Ptolomeo X por otro más barato de alabastro o cristal de roca. Y tampoco poseía ya sus ornamentos de oro, de los que lo había despojado Cleopatra para reclutar más tropas tras la derrota de Actium. visitantes posteriores fueron nada más y nada menos que Calígula, que le quitó la coraza a Alejandro, y seguramente también el emperador Adriano lo visitó. Finalmente, Septimio Severo hizo cerrar a inicios del siglo III la tumba, que por entonces parece que estaba en conexión con algunos rituales secretos preocupantes. Las luchas entre paganos y cristianos que desbastaron Alejandría entierran definitivamente la tumba en la oscuridad del olvido y la rumorología. El historiador Estrabón, que visitó la ciudad en el año 30 a.C., señalaba que la tumba estaba en un recinto donde están las tumbas de los reyes y la de Alejandro, y añadía que estaba en el distrito de los palacios reales, al norte de la ciudad. Y esta era la segunda y la más famosa de las tumbas de Alejandro Magno en Alejandría. Hoy, esa zona corresponde al promontorio Silsileh, pero una parte del área antigua quedó bajo el agua con la elevación del nivel del mar, y la otra parte fue arrasada en el siglo XIX al construirse el malecón, la Corniche Alejandrina. Ni de la primera tumba, ni del gran mausoleo definitivo de Alejandro, que debió ser algo espectacular, se ha encontrado aún ningún resto. Tampoco ha quedado, y esto es muy extraño, representación ni pintura alguna. Así que, aunque muchos autores insinúen cómo pudo ser la tumba, la verdad es que no sabemos nada de su aspecto. Todo son especulaciones. Los restos de cualquiera de las tumbas de Alejandro, incluida la más importante, el Soma, perdida en Alejandría, pueden aparecer cualquier día. La momia, más frágil, lo tiene aún peor. Puede haber sido escondida por los paganos en algún lugar secreto, o quizá haber sido destruida en cualquiera de las violentas vicisitudes humanas y geográficas de Alejandría. Algunos autores, como Saunders, proponen que pudo tener un final digno del cosmopolita Alejandro Magno. Troceada y convertida en millares de amuletos desperdigados por todo el ancho mundo, que una vez el joven, heroico e inolvidable héroe macedonio conquistó. ¿Quién sabe? Espero que os haya gustado. Buenas noches. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. La enfermedad de la risa.

La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, a esta hora de la noche prácticamente no hay tiempo para más. Inmersos con estas músicas, me gustaría, eso sí, terminar compartiendo con vosotros un pensamiento en forma de fotografía. Una fotografía que lleva una leyenda, un titular que hoy es noticia. Egipto desentierra la segunda barca solar del faraón de Keops. La verdad que es asombroso ver cómo unos hombres embozados en monos blancos desentierran de las propias arenas del tiempo un barco egipcio de más de 4.500 años de antigüedad. Bajo la atenta mirada de ese hombre siempre carismático y controvertido como es el ministro de Antigüedades egipcios, Zahi Hawass. Eso está ocurriendo, amigos, esta noche, en este momento de nuestra existencia, observando todos absolutamente asombrados cómo después de 4.500 años, este barco vuelve a emerger de las arenas del propio tiempo para volver a encontrarse con la luz, más allá de esa enorme y larga travesía. Y es que yo me pregunto si hace 4.500 años... aquellos hombres de la antigüedad, de alguna forma, a lomos de la metáfora, por cierto, también embarcaban en esos navíos en pos de su particular aventura. Quiero yo pensar que sí. Aquellas travesías que les llevarían a otras tierras, a las que ellos intuían más allá de las lindes de la propia vida. Pero no me cabe duda que más allá del acto ceremonial, también embarcaban como un reto y cargados de sus propias ilusiones. ¿Qué razón llevan esos hombres sabios que nos dicen que la gran aventura de esta vida no es precisamente una meta, sino el propio camino? Hoy, lejos de aquellos tiempos faraónicos, la empresa que gobierna el corazón de todo hombre, que son sus ilusiones, o por lo menos así pienso yo, nos hacen embarcar en nuestro particular galeón de la otra mirada. No sé cuál sería el ritual o ceremonial que aquellos hombres egipcios, bueno, pues ya hacían para sus travesías. Yo tengo la certeza que para la nuestra aquí esta noche tan solo necesitamos una cosa, una, la magia de la radio. La magia que es capaz de amplificar las emociones y de traernos el eco de las historias, como ha sido el caso esta noche, 39 años más tarde, y de la forma en la que hemos vivido intensamente aquí en esta radio con uno de sus auténticos protagonistas. Yo con eso me quedo. Tú, al igual que yo, estamos a bordo de este hermoso galeón que navega a través de las ondas de la radio. Y esa es nuestra gran aventura. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Julio González a controles y sonido. Ha sido un placer. Un saludo.